Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y empezamos una nueva Charamusca con casa llena e invitados de lujo. Pero bueno, empezamos La Charamusca como siempre, dando la bienvenida a Omarcito. ¿Qué tal, man? ¿Cómo estás? Hola, hola amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 160. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes, un episodio más con casa llena y con invitados también conectados a través del IRC y escuchándonos en vivo a través de nuestro streaming media server. Así que muchas gracias y bienvenidos a esta su casa, Estudio SM Medios. Y también saludando aquí en especial a nuestro amigo Guillo. Gracias por lo de en especial, muy contento de estar de nuevo en otra charamusca con todos ustedes, estamos con las pilas puestas, esperamos que sea de su agrado como siempre. Bueno, y aquí tenemos a nuestros invitados de lujo, estamos hablando de los jóvenes de la organización Democracia y Desarrollo, nos acompaña Carmen Elena Schlois y Roberto Zuleta. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos. Primero que todo, felicidades, no sabía que tenían 160 episodios, muchas felicidades. A veces nosotros nos sorprendemos también. Pero solo a veces. Sí. Impresionante. Muchas gracias. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Muy bien por acá, muy feliz de estarlos acompañando y de estar acá también con todos sus escuchas ahí en 2.0 comunidad. Yeah, de este siglo, señores. Mira, voz de locutor. Voz de locutor, sí, este muchacho. Sí, ya. Draftiémoslo. No, sí, nos vas a llenar una solicitud ahí a la salida. Bueno, vamos a empezar nuestra charamusca como normalmente lo hacemos con Omarcito. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que siempre están con nosotros poniéndose en contacto. Esta semana, como habíamos quedado la semana pasada, pendientes del fuera de contexto, porque sí teníamos a Magda que nos había puesto un puño de fuera de contexto y también a nuestro amigo Miguel. Esta semana retomamos otra vez los fuera de contextos y los voy a ir poniendo uno por uno semana con semana para tener así backups. Así que aquí va el primero y este va con dedicatoria a Guillo, así que bárbaro. Eso, y bueno, felicidades a quien haya muchísimas sido. Gracias a Magda por jugar desde casa con el fuera de contexto para esta semana. Viendo el circo, chineando a mi hermano y yo embarazada. Bárbaro. No deja explicarse. ¿De qué estabas hablando, Guido? De un su embarazo. Estabas embarazado, ¿cómo es eso? Oh, que mi mamá estaba embarazada de mí. Magda tiene un oído fabuloso para los fueros de contexto. Se le dan naturales. Sí, exactamente. Es oído clínico el de Magda, así que buenísimo. Muchísimas gracias, Magda. Y con eso retomamos de nuevo el nuevo season de Fuera de Contexto aquí en La Charamusca. Bueno, muchas gracias, Magda, Miguel y a todos nuestros amigos también. Sí, síganos mandando Fuera de Contexto, siempre son bienvenidos. Por cierto, Miguel, no se me ha olvidado, está ya en producción del segmento de un diario de un salvadoreño viviendo afuera. Ok, bueno, y también tenemos pendiente la llamada con Miguel para que se incorpore telefónicamente con nosotros desde México. Bueno, antes de comenzar con nuestra entrevista, quizás solo comentar un par de cosas. Casi estuvo a punto que me pasaron los accidentes más extraños que me pudo haber pasado. Yo soy un poco como accidentado. Pero, ¿poco? Sí. Pero fue uno de todos los accidentes que me ha pasado, quizás de los más extraños. ¡Má! El pica que iba delante de mí, se le cayó un Hershey Kiss gigante. Ajá. No, no, mira, yo que vos me hiciera una limpia con ruda o no sé, algo. Qué barbaridad. Eso está peor que la vez que casi atropellás a un, ¿cómo fue? A un, ¿cómo se llama? Un sope. Ah, sí, casi igual. No, pero imagínate que te caiga un Hershey Kiss gigante. No, o sea, iba en la cama de un pickup, iban dos Hershey Kisses, pero como tal vez de unos 2 metros de altura o 3 metros. Espérate, ¿pero eran piñatas o eran de verdad chocolates? No, no eran tipos disfrazados, eso hubiera sido todavía peor. Sí. No, eran como hechos de una valla. No, como de... como Durapax. Como de Durapax. Y así cubiertos con papel de eso. No estaba peligroso. No, que te caiga, que te caiga encima boca. No fregues y ahí la... Y es como de esas cosas que cómo puedes llegar después contando... o llamas a la aseguradora y mire, ¿qué le pasó? Pues me cayó un chocolate. Me cayó un Hershey gigante en el carro. O sea, ¿qué onda? O sea, no son de las cosas que te pasan. Pero te lo lograste esquivar. Sí, iba como quizás como unos 10 metros de distancia, así que logré disminuir un poco. Pero sí, son de esas cosas que no se repitan. Pero nada más les quería comentar por si en algún momento van a tratar de. Sí, en los riesgos nombrados de los seguros hasta caída de aeronaves. Pero no caída de chocolate gigante. Es más probable eso, fíjate. Pero me hubiera cubierto, yo. ¿De chocolate si te caes, papá? Dependiendo, okay. Si me hubieras tenido a mí como agente cirro. Bueno, este segmento fue gracias a Consultores Maya. En seguros, sus seguros protectores. Llamen al guío, cualquier cosa. Bueno, empezamos nuestra entrevista con Democracia y Desarrollo. Carmen Elena. Te acabó el aire. Sí, no va a llegar a la nota. Estoy fuera de mi tesitura. Sí. Carmen Elena, si nos puede contar un poquito, ¿qué es Democracia y Desarrollo? Bueno, Democracia y Desarrollo es una organización de jóvenes, para jóvenes, que promueve mucho lo que es la democracia y lo que es que también la juventud se empiece a preocupar por las situaciones de su país, a ser más activo en la política y en cosas que tengan que ver con fomentar una mayor participación ciudadana, en ponernos de acuerdo, etcétera, ¿no? Nosotros nacimos más o menos en el 2007. También bichos. Sí, putones. Sí, no parece. Nacimos como organización. Sí. En el 2007. Sí, le inyectaron chocs los picapiedra. Y teníamos como única base ideológica compartir una verdadera democracia. Y también, o sea, que el joven se meta más que todo en la toma de decisiones y por medio de la concientización acerca de la... de una fuerte interacción, ¿verdad? Y que también entre la democracia y el desarrollo del país son más que todo nuestros dos ejes principales. Yo siento que nuestras mayores fortalezas son que tenemos, o sea, los miembros de esta organización tenemos una diversidad enorme de ideologías. O sea, cada quien piensa muy diferente, pero todos terminamos en un punto, terminamos poniéndonos de acuerdo, tenemos un punto en común, ¿no? Y eso es. ¿Y ese punto en común es? Fortaleza. Sí, es luchar por una verdadera democracia en el país. Nice. Ok. Yo pensé que lo que teníamos en común era que éramos jóvenes todos aquí. También. Sí, solo que ellos son más jóvenes que nosotros. Sí. Sí. Sí. Ok, ¿cómo es que se ponen de acuerdo? ¿Cómo es que realmente se pueden poner de acuerdo, Roberto? Mira, realmente que hay algunos puntos en común que compartimos la mayoría de nosotros, los jóvenes, incluyéndolos a todos ustedes. Gracias. Con gusto. Llena la solicitud, te va a ir bien. No, pero realmente creo yo que nos teníamos que poner de acuerdo, siendo una organización política, pero no partidaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no pertenecemos a ningún partido u organismo político que está acá en El Salvador, sino que somos jóvenes que a través de las políticas públicas queremos mejorar nuestra propia situación. Entonces creíamos que la participación y ser bastante inclusivos, sobre todo, como decía Carmen, que tenemos varios puntos de vista, eso nos ayuda a nosotros bastante a decir, bueno, la verdad que a fijarnos metas y necesidades, porque ahí es cuando las compartimos independientemente de donde vengan. O sea, no solo también hay valores de personas con ideologías políticas dentro de nuestra institución, sino que también usted lo puede nombrar, religiosas, de raza, no sé, alguien que es medio negro y chino, pues, pero no importa. Así que no tenemos ningún problema en ese caso. Así que nace de esta manera, simplemente varias necesidades que nosotros queremos proactivamente reunirnos y trabajar por ellas. Ok, entiendo que ya hay algunos proyectos en camino. Sí, te comento, nosotros tuvimos el lanzamiento de nuestra organización ya legalmente establecida este mes, a ver si no me equivocaba, me corrigieron por acá. Y también dando paso a nuestro lanzamiento, obviamente darnos a conocer un poquito, trabajar con algunas otras organizaciones que están acá en el país, organizaciones de jóvenes, sobre todo siempre hay que hacer hincapié en que nuestra organización está dedicada hacia la juventud. No necesariamente nuestros proyectos van a afectar solo a los jóvenes, sino que a toda una comunidad, en este caso a los salvadoreños. Entonces salimos con nuestra primera campaña que se llamaba En Democracia Sí Se Puede. Uno de nuestros pilares es la democracia, como nuestro nombre lo dice, democracia y desarrollo. Y en ese sentido nosotros queríamos fomentar la participación, la inclusión nuevamente, de formar una verdadera democracia acá en El Salvador, no que solo se quede en que el valor de democracia es ir a votar y ahí quedó, y esa es mi parte democrática y mi aporte democrático hacia el país, sino que también es construir. Creo yo que cuando nosotros participamos en la toma de decisiones es cuando también esas decisiones van a tener nuestros puntos de vista, nuestros como jóvenes, ¿verdad? Nuevamente incluyendo, ¿no? Así que básicamente esos son algunos de nuestros programas y tenemos el programa de desarrollo. Uh-huh. En este estamos también trabajando con algunas ONGs, en este caso trabajamos por ejemplo con UNICEF. Trabajamos en la primera campaña para promover que las personas sacaran su DUI o su identificación, su identificación para que ellos pudieran ejercer el sufragio, pero no solo para eso, sino que también ellos se concienticen, bueno, ellos, nosotros los jóvenes, nos concienticemos de la importancia que también que tiene un voto, que no es solo ese día de ir a votar, sino que también mientras todos participemos, todos podemos decir que las decisiones que se tomen en un futuro nosotros ayudamos a construirlas. Y no fue que solo vino alguien y tomó sus decisiones y no nos incluyó. Entonces tenemos que participar. Ok. Este es un periodo, digamos, un poco conflictivo, no conflictivo, digamos, cargado, digamos, está lleno de actividades políticas porque vamos a tener elecciones próximas en marzo, en enero y marzo del próximo año. Entonces, ahorita digamos que estamos con medios saturados y está todo como bien llenito de actividades políticas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué en este momento salir? ¿Cómo salir? ¿Y cuál es la diferencia versus todo el ruido que puede haber de un partido o de otro partido? Aquí en La Charamuca pues no hablamos de partidos, solo de fútbol a veces. ¿Cuál es la diferencia de ustedes y por qué entrar ahorita? Yo creo que bajo esta coyuntura electoral que vive el país, también muchos obviamente nuestras necesidades como grupo vienen a raíz de que en el país, ustedes se dan cuenta, el calendario electoral durante los años es siempre bien saturado, cada dos años y tantos meses tenemos elecciones, siempre llenos de mensajes, cargados de mensajes que muchas veces no nos sentimos identificados con ellos. Entonces justamente es un momento muy, muy oportuno para nosotros hacer un llamado a aquellos jóvenes que quieran participar, y no solo en estos casos, no lastimosamente, pero veamos lo que es un común denominador acá en el país, que muchas veces los jóvenes están ocupados en esta parte electoral con sus partidos, ya haciendo algunas actividades que tal vez podrían dar un poco más, no solo pues, el hecho de estar agitando banderas, no solo estar animando un poco los ambientes, no solo pidiendo el voto, nuevamente haciendo hincapié en este punto, sino que también participando en la toma de decisiones. Entonces creo yo que hoy es cuando nosotros podemos trabajar para dejar algún documento, porque de alguna manera nosotros nos hemos acercado a los diferentes partidos políticos, movimientos políticos que hay en el país, para hacerles saber que en algún momento nosotros, trabajando a través de muchas organizaciones, porque si tú te das cuenta, nuestra organización es bien específica a lo que nos vamos a dedicar. Entonces en esta parte democrática estamos tratando de trabajar un documento que les vamos a presentar a todos ellos para que sepan cuál es el punto de vista realmente de los jóvenes que no solo, además de participar en la fiesta y en todo eso que es bonito, pero que también quieren participar activamente después de una elección. No, también creemos que nosotros venimos a aparecer en el mapa en coincidencias muy favorables. O sea, no, en realidad nosotros no escogimos el tiempo en el que íbamos a aparecer. Simplemente, o sea, afortunada o desafortunadamente, estamos en un periodo en donde necesitamos que organizaciones como la nuestra y organizaciones parecidas tengan una imagen en este momento. Si te das cuenta, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, se vio como la concurrencia de votos no había sido mucha desde 1920, una cosa así, ¿no? Entonces, y si te das cuenta, la gente que hizo de las elecciones americanas un gran boom fue la gente joven. Entonces, te das cuenta que organizaciones juveniles es lo que se necesita para que el joven deje de ser apático hacia la política, principalmente en un momento con elecciones. ¿Y es apatía o es ignorancia? De que es un poquito de los dos. Es un poquito de los dos, porque puede haber en ciertos lugares puede haber una ignorancia, digamos no ignorancia, porque ignorancia es cuando tú negas que las cosas existen. Digamos más una inocencia. No sabes qué es una democracia, no sabes cómo funcionan las elecciones, no sabes cuando un candidato te está hablando, tenés muchas dudas de qué es lo que está diciendo, cómo entenderlo, cómo aplicarlo a tu vida y a tu qué te conviene, qué no te conviene, ¿no? Y también es parte de una cultura, ¿no? Y venimos arrastrando una cultura muy polarizada y pues lo bueno es que hayan diferentes opiniones, que se debata, que la gente participe, ¿no? Y para que esta cultura se mejore cada vez más. Y pues esto también, lo del DUI, lo que te viene a representar, cuando tú ves tu DUI, tú sentís un gran orgullo de tú ser un ciudadano de un país, de una nación. Entonces, no solo es para votar, es para que tú sepas que como tú como ciudadano tenés una responsabilidad de lanzar a tu país, o sea, marchar para adelante, ¿no? Y eso también significó mucho para nosotros. Si una persona, digamos, no está afiliada a ningún partido, digamos, yo nunca he estado afiliado a ningún partido político. Nunca he estado afiliado, no, es decir, nunca he estado afiliado a ningún partido político, siempre he tenido claro. Es simpatizante, más no militante. Sí, siempre he tenido claro mi preferencia sobre el modelo que me gusta y todo, pues, pero. Tus ideales, digamos, ¿no? Sí, y siempre he tenido claros también mis ideales. Uh-huh. Que es diferente de mis preferencias y mis ideales, los he tenido claros toda la vida. Nunca he estado afiliado. ¿Qué canales puede tener una persona? Digamos, ahora, a mi edad, hay pocos canales ya. Sí, ya no queda mucho. Hay, se han abierto diferentes oportunidades, pero porque el país es chiquito y conoces alguna mara, que la vas conociendo en el camino y de una gente a otra, por alguna idea se puede hacer llegar. Pero, jóvenes, digamos, yo, a mis 18 años, ¿qué canales hubiera podido tener para hacer llegar algún pensamiento, alguna recomendación, algún ideal? Porque uno de dicho es bastante idealista. Por ejemplo, un programa de fomento cultural. ¿Cómo se podría hacer llegar? ¿Existen esos canales o es lo que se quiere construir? Es precisamente lo que se quiere ampliar. De hecho, en un país en donde existe democracia, el proceso democrático es dinámico. Uh-huh. Entonces, la sociedad tiene un papel muy activo en la democracia. Y hay países que son más democráticos que otros. Entonces, ¿qué otros? Lo que queremos hacer nosotros como organización es ampliar estos espacios para la sociedad, en donde la sociedad tenga el chance de hablar, de decir, de pensar, de opinar, de hacer y de provocar también a que otros también hablen, digan, opinen. Entonces, yo siento que el de ustedes, por ejemplo, es un espacio en donde la sociedad puede hablarle a su gobierno, por ejemplo, en donde la sociedad puede hablarle a sus líderes, ya sea políticos, sociales, etcétera, ¿no? Y nosotros igual, dándole por otro lado. Y otras organizaciones muy parecidas a las nuestras también, dándole por otro lado un poco más humanitario, digamos, otro lado más social, otro lado más político. Pero eso es precisamente lo que nosotros como organización queremos hacer, apoyar esta, digamos, esto es un movimiento mundial que se está creando, hay organizaciones, hay grupos de personas que están queriendo ampliar los espacios de participación. Ok, y ahorita yo supe, creo que fue una hoja volante la que había de actividades en Metrocentro. Va a llegar Santa en helicóptero. Gran cosa, man. ¿Helicóptero? Sí. Ajá. Una vez casi cae en el techo el baje. Ey, no le dejas así de Santa, no. Ey, te va a traer nada. Sí. Ajá, Robert. No, bueno, la verdad que así como otros canales en los cuales ustedes se pueden dar cuenta o participar con nosotros, hoy por hoy a través del Facebook pueden buscarnos en el grupo de Democracia y Desarrollo. También ya muy pronto tendremos nuestra página web, que sería www.democraciaydesarrollo.org. Hubiera sido buena que le hiciera web informática, ¿verdad? Magnífico. Pero bueno. Este segmento pudo haber sido patrocinado por web informática. Desarrollo de websites. Están a tiempo. Aceptamos donaciones. También nos pueden encontrar en... Anda afilada ahora, ¿verdad? Si no le va una, ¿verdad? No. Nos pueden encontrar en nuestro blogspot también, que es elsalvador.democraciadesarrollo.blogspot.com. ¿El Salvador qué? Así es. Democracia y Desarrollo elsalvador.blogspot.com, perdón. Ah, okay. Igual te metes a blogger.com y escribís en buscar democracia y desarrollo y ahí está. Además, bueno, hablando del evento, nos decías que te ha llegado un flyer. Bueno, ese fue nuestro primer evento dentro de la campaña En Democracia Sí Se Puede. Y consistió en tener algún espacio, justamente lo que estaban hablando, para que los jóvenes pudieran llegar y expresarse libremente. Literalmente podías escribir lo que te diera la gana, excepto palabras OS y así. Pero realmente la gente escribió lo que le dio. Era como un muro. Sí, era tres. Como un wall de Facebook. Era un super wall de Facebook. Ok. Básicamente eran tres, aquí les decimos gigantografías, pero realmente son como murales. Que los teníamos en todos los, bueno, casi todas las salidas de Metrocentro, las salidas como mucho más grandes. Entonces, obviamente, dentro de la democracia, uno de los valores es la libertad de expresión. Y llegaron, bueno, muchos jóvenes, la verdad, nos admiramos de cuántos voluntarios podíamos conseguir en esa actividad. Muchos llegaron a expresarse, llegaron diferentes líderes deportivos, líderes políticos, líderes de opinión. Jóvenes artistas también de la farándula aquí nacional, de los programas de televisión, de ese radio. ¿Tipo José Lora? No llegó José Lora, pero teníamos a Marito Rivera. Tuvimos a mucha gente que llegó por ahí. La Baby Swing la estuvimos esperando. Sin embargo, van a llegar a una reunión con nosotros. Inviten. Sí. ¡Eso! Entonces, dentro de... Pues, como medio queremos llegar. Sí, claro, para, claro. Pues, sí, para sí, tener sí. El... Las tropicantes llegaron, así que sí. Sí. No. ¿Otro tipo de bailarinas? No. Todo, jóvenes, la verdad, al final jóvenes, de cuentas. Jóvenes. Muchos jóvenes, la verdad. Okay. Sí, y como decía Carmen, sí podían escribir lo que ellos quisieran. Y ahí ¿No llegó algún adulto a borrar algo? No, la verdad que... ¿Llegaron adultos a escribir? Sí. Ah, está bien eso. Está bien. El único, obviamente, método de control que teníamos era que palabras OS no podíamos tener, porque realmente dentro de la democracia el respeto es un valor muy grande también. Que no, claro. Mientras no pase de algo que vaya a ofender a otra persona, obviamente, pero no mucha gente escribió realmente palabras OS, sino que nos dimos cuenta de la necesidad que hay para tener espacio que la gente se exprese, porque personas que con darle un plumón y que escribieran sobre un mural no tienen idea la sonrisa que llevaban estas personas o lo felices que se sentían. Y también se nota otra cosa, sino que se notaba también que ellos después de escribir veían muy felices y todo, pero se iban en un momento para ver si alguien venía y le borraba lo que habían, ajá, puesto. Porque obviamente... Y dibujitos también, así. Dibujitos de todo. Tipo el elefante típico ese que va caminando para atrás, todo sí, eso. Sí. Lo bueno fue que tuvimos mucho más comentarios buenos que malos. O sea, eso fue una gran sorpresa. Nosotros estábamos un poquito nerviosos a ver qué iban a escribir y todo. Pero impresionante, los mensajes súper positivos. O sea, todos... Hijos de la guayaba. Con un poquito de ideología, un poquito de participación ciudadana, un poquito de paz mundial. Y, no, estuvo bien, bien bonito. ¿Y qué se hizo con los murales? Ahí están. Todavía estamos queriendo tener ciertas aplicaciones. Vamos a evolucionar un poco. Para decírtelo, solo darte como un pequeño adelanto. Nosotros vamos a tener dentro de nuestra página web algunos wallpapers que van a salir de lo que han escrito los jóvenes. Vamos a tener otros artículos promocionales, entonces realmente vamos a utilizar lo que los jóvenes y nosotros estamos tratando de construir. Así que dentro de poco los vas a ver por ahí, algún día podremos llegar a tener una exposición, no sé, los vamos a invitar. Excelente. Ok, buenísima idea. Me parece. Y allá vamos. Me parece súper bueno. Carmen. No, también primer momento para nosotros, o sea, Exprésate fue nada más el primer paso, y es el primer paso de la campaña que estamos teniendo, que En Democracia Sí Se Puede. No, nuestro primer punto es darle mucho, mucho enfoque a la libertad de expresión, ¿no? Y por ahí vamos a empezar, pero es nada más el primer paso de tantos valores de la democracia que queremos que se conozcan, se realicen, que la gente los aplique y que sepan cómo funcionan. Ok, pregunta. Oh, dale, yo, perdón. No, se me ocurrió cuando mencionaste tú lo del DUI. No sé si ustedes manejan algún dato de cómo fue la respuesta de los jóvenes para la inscripción en el registro electoral para estas elecciones. Surely you can't be serious. I am serious. Mira, yo un dato así como muy específico no te podría dar. Lo que sí te puedo decir es que pudo haber estado mejor. No. Okay. Realmente te voy a hablar de la situación del joven acá en El Salvador, y por el último censo lo vimos y alrededor del 65% de la población tiene menos de 35 años. Entonces, estas elecciones definitivamente son para los jóvenes. Y bueno, ellos van a tomar la decisión, ¿verdad? Sí. Así que ese dato te puedo dar. Yo la verdad que vi que hubieron muchos esfuerzos, al igual que el nuestro, para que los jóvenes fueran a sacar su DUI. Uh-huh. Y ahorita ya no, ya se, el plazo, salud, vea. Ya entiendo que se venció ya el plazo. Sin embargo, como te repito, sacar el DUI es solamente una herramienta que igual nosotros vamos a seguir impulsando, porque esto también te da acá en el país, buscando ya una nueva ley de juventud que pronto la tendremos, pero por lo menos ya te da la legalidad de ser ya un mayor de edad, digámoslo así, los que tienen 18, los que no, bueno, siempre aceptamos los carnets de minoridad de la alcaldía, pero sacando el DUI estas personas también pueden hacer muchas cosas, ¿me entendés? O sea, desde cobrar un cheque. Desde ir a sacar su licencia ya, la de adulto. Adulto, entre comillas, porque sigue siendo joven. ¿Ustedes qué edad, consideran joven? Mira, esto ustedes como organización. Lo hemos hecho un poco abierto. Sí, un poco abierto porque Carmen aquí tiene como 34 años. No, lo hemos hecho un poco abierto, hasta 32 años, si lo quieren ver así. Uh-huh. Lo teníamos a 32, 35 miembros que podrían estar activamente en nuestra organización, sin embargo, podemos tener colaboradores de X cantidad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que obviamente las políticas que nosotros queremos crear son dirigidas directamente al joven, antes que diga que el paso de ser adulto, por verlo. Y claramente no se apoya ningún partido político, sino que es como la idea de participar. Así quizás. De hecho, lo que nosotros queremos como organización es ser como esa voz que escuchen los partidos políticos, el Estado, el gobierno, los organismos, que nos escuchen, porque es por demás. El joven de aquí en adelante va a poner a prueba a los partidos políticos, va a poner a prueba al gobierno, va a decir, ajá, ¿y hoy qué? Enséñame, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Si te das cuenta, el joven se ha puesto un poquito más vivo en los últimos años en cuanto a qué está pasando en nuestro país. Nos preocupa, lo queremos tanto, y es cierto, hay un montón de gente que se quiere ir del país, pero también hay un montón de gente que se quiere quedar y hacer algo por él. Entonces, y principalmente ese sentimiento de amor al país está en el joven. Entonces, nosotros lo que queremos es apoyar tanto, no meternos con los partidos, es más, apoyarlos a todos como un todo, como un organismo que representa lo que, para dónde va el país. O sea, si te das cuenta, los partidos políticos tienen el poder del país, ellos deciden para dónde vamos, qué hacemos, qué quitamos, qué ponemos. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyarlos a todos, pero también para ponerlos a prueba a todos. Sí, porque independientemente de quién gane, tienen que involucrar a los jóvenes. Exactamente. Independientemente de quién gane, los vamos a poner a prueba. Por aquí preguntan a través del IRC que si está tan polarizado las posiciones políticas, que si no les cuesta que el esfuerzo que ustedes tienen no parezca que tiene una posición política específica. Es bastante difícil. Ajá. Es bastante difícil porque estamos acostumbrados a agarrar bando. Uh-huh. Pero es por eso mismo que estamos, y aunque cueste, lo vamos a hacer, porque tarde o temprano alguien tiene que empezar a hacerlo. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo. Aquí, si cada quien jala la pita para cada lado, uh-huh, uno se cae primero, después el otro le cae encima y entonces viene la venganza y así no se puede ir a ningún lado. Y el país ahorita necesita unión, necesita ponerse de acuerdo, necesita consenso. Ya veo que entonces, se ponen los colores metafísicos. El hombre anda de amarillo día lunes. Robbie, amarillo ahora. Era la corbata. Ah, bueno. Sí, entonces eso sí es muy, muy, perdón, muy complicado, pero es complicado, o sea, no hay que negarlo, no es nada, nada fácil, pero si se puede, o sea, se logra. La verdad es que uno como joven, mi papá tenía un dicho de que si no sos revolucionario no sos joven, o sea, si no pensás diferente al status quo no sos joven. Entonces, ahorita el status quo es agarrar lado, entonces pensemos diferente, no agarremos lado, vámonos todos al centro y pongámonos de acuerdo. Nice. Okay. Qué sí, chido, gracias. Porque vamos a hacer ahí una pausa en el camino para quedarnos. Nos vamos a quedar un ratito con ese pensamiento. Yes. ¿Tenés algo más en el...? No, nada más agradecer a Kike y a Por El Salvador que están ahí platicando también con nosotros en el IR. Entre ellos. Así que muchísimas gracias a ellos que están conectados y a los que están oyendo en vivo también. Me tuve que salir del Facebook porque hace un ruidito, fíjate, cada vez que me mandan un mensajito. Así que a los que están escuchando y que nos están tratando de comunicarse con nosotros Vía Facebook, mejor se metan al canal de IRC, que ahí es un poco más calladito. Ponelo en el Facebook para linkear al... Sí, lo puse. Ya lo pusiste, sí. Ok. Uh-huh. Bueno, esperamos que se puedan unir a nosotros. Yes. Únanse. Ok. Unámonos. ¿Qué más atropellaste en la semana o nada? ¿No te aparecieron las colchas al revés en las camas? No, es que la semana pasada nos acostamos con la cama de esposa. Y cuando nos despertamos estaban nosotros dormimos con tres tipos de colchas y estaban al revés. Tienen malo el termostato. Go figure, man. No, lo otro extraño que me pasó esta semana. Yo creo que es un tipo de amnesia post-actividad. Poscoital. Se está esperando la Caro a Pablito si estamos a dieta. Pero bueno, no. Gracias por la información. Pues, bueno, ok, you guys ask. Sí, sí. Vale, saludos, Caro. Si no vayas a oír esto. No, lo otro que nos pasó con la Caro es que fuimos a dejarle un regalo a unos tíos que tenía ratos de no ver. Uh-huh. Salió un chavo y nosotros con los ¿Regalos de cumpleaños o de tiempos de no ver? No, eran unos regalos de bautizo, uh-huh, que tenía yo ahí. ¿Cuál no sería tu sorpresa? Que sale este tipo de la casa, que de mi tío, que yo conocía, y nos dice, ¿y esta sorpresa? Que un acento así todo, ajá, extraño, ¿verdad? Uh-huh. Y nos extiende las manos para que le demos los regalos, ¿verdad? Uh-huh. Y que este chavo... Resulta que mi tío se había cambiado de casa, no nos había avisado. Y el tipo nos dice: no, es que en los Estados Unidos es costumbre que los vecinos llegan con regalos a recibir a los... Bienvenido a El Salvador. ¡Salud! ¡Salud! Pues, mira, solo te hice la vuelta. Sí, fue como... No, qué chuleña. Bueno, Yo digo que hagamos quizás una isla desierta en medio antes de terminar con los siguientes proyectos de... ¿Traes alguna? En realidad traía una. A ver. Pero era más para Candy. Ah, pero no está Candy. No está Candy. Carmen Elena. Sí, démosle. Vale. Explica rápido las islas. ¿Cuál es el concepto de una isla desierta? El concepto de isla desierta, y aquí pueden participar ustedes a la comunidad, es que... Hacete caso que estás en una isla desierta, uh-huh, y te damos dos opciones de con quién quieres pasar en la isla desierta. A una te quedas con una persona y a la otra la ahogas. O sea, se ahoga pues solita, no la salvaste, y entonces se queda en la isla desierta. Entonces, dado el tema que estamos acá, Barack Obama o... No, porque muy contemporáneo. Sí, ok. Pero vamos a poner la prueba. ¿Ricky Martin, uh-huh, o Kennedy? Isla desierta. Kennedy. Ah, no preguntaste cuál Kennedy. Sí, ¿cuál puede Kennedy? Haber sido el Gordon. El Bobby. No, ¿cómo se llama? No, JFK. JFK. Isla desierta, JFK. Sí. ¿Sobre Ricky Martin? Sí. ¿Por qué? Espérate, ¿a quién ahogaría? A Ricky Martin. ¿Y por qué? Pues, no, es que acuérdate que tenés, mira, que decir, pensando, yo ahogaría, pensando... yo ahogaría a Arjona. Va, él ni va. ¿Por qué ahogarías a Ricky Martin? Pensando en reproducción, Ricky Martin tiene unos lados muy extraños, entonces, y la otra persona pues tuvo una vida normal, ¿verdad? Y también, no sé, en conversaciones. En conversaciones, en personalidad, no sé. Okay. Okay. Okay. Vale, tirar una isla desierta a Robert ahí para a Robert. Vamos a ver. Uy, no se me ocurre. Pero que no sea ella, conejo, dice que ya tuvimos problemas. Lo que pasa es que ya dijimos muchas repetidas, vos. Como la de la Hada Chifle, ya la dijimos, vea. Es que le quería poner una yuca, man. Vale, ok. Yo se la... Dale, dale vos, vaya. Vaya, Isla Desierta. Nos vamos a ir con el Hada Chiflis. Uh-huh. O Oprah. Está muy fácil. Espérate que lo estaba pensando, ¿ya? 5 minutos más tarde. ¿Para quién es la de Chiflis? ¿Qué me estás hablando? La tía Bubu, papá. Va. Ah, uh-huh. Ah. me quedo con la tía Bubu. Yo con la Oprah, tal vez la dueña de la isla, viejo. No, hombre, consuma lo nacional. Sí, cabrón. Aquí se consume lo que el país produce, no, brother. No, papá, pero con el pisto de la Oprah hubiéramos mandado a traer a la de Chiflis y a todo su show allá, papá. A todo el show. Pero en la isla desierta no compras nada. Sos la Oprah, man. Miren, hablando de artistas nacionales, Dos Patadas se resume de Cantando por un Sueño, que nos pidieron la semana pasada. A ver cómo va Cantando por un Sueño. Yo solo vi cuando Jose cantó Las Pupusas y el Marito cantó... Ah, no, al revés. Marito cantó Las Pupusas y Jose cantó Mentira o algo así. Mentiras. Bueno, en Dos Patadas este va a ser como resumen ejecutivo que nos ha pasado producción... que están de moda tener producciones, así que producción nos pasó este resumen ejecutivo. Sí. Bueno, primero hubo reto Marito Rivera, quien estuvo en la charamusca hace quizás unas 20 charamuscas, contra Jose Aguiñada, alias Lora. En el reto, que estuvo buenísimo, realmente orgullos nacionales, me sentí muy contento de poder oírlos cantar. Jose me parece que son muy, muy... Marito Rivera fue en el episodio 135, para los que quieren ir a escucharlo. Perdón, Robby, que te interrumpa, pero yo siento que el Jose estuvo bien y todo, pero se había medio perdido, o sea, desde Las Pupusas no le oíamos nada, desde el Jose, el de la película. Bueno... Independientemente, me parece que cantó súper bien y ganó el reto. Lo buenísimo es que el la premio... La que bailaron con ellos. El premio del reto, uh-huh, era una máquina... El sueño. El sueño. Era una máquina para hacer trajes para niños quemados en el hospital Benjamín Blum. Así que me parece súper... Buen sueño. Súper bueno. Segunda cosa, trajeron una artista invitada que se llamaba Débora... Davis. Sí, eso sí lo vi. Búsquenle YouTube. Eso sí lo vi yo. Traje dorado. Sí, traje dorado. Princesa Lea. Bueno, tercero, La negra tiene tumbado, viejo. Es la que sale en el video de la Celia Cruz, de la negra tiene tumbado. ¿Cómo, wow. ¿Cómo se escribe? Débora Davis. Así. Débora con H. Ajá. Davis. Así como Baron Davis. Débora Davis Sings website. De ahí, los eliminados de la noche fueron Henry Mejía y Luz María Andrade. Uh-huh. Con esta pareja se pierde probablemente una de las mejores voces y uno de los mejores cuerpos de la competencia. Luz María también va a hacer falta. Henry Mejía canta buenísimo. Si han ido, ¿cómo se llama este lugar italiano? La bodeguita. La bodeguita italiana. Sí, ahí lo he escuchado yo. Es el tipo tiene un vozarrón, así que, pero bueno, fueron eliminados y los nominados para la semana entrante son los mismos de la semana pasada. ¡Yupi! Marielo Aquino y Brian Landaverde y Lorena Cárcamo y José Andaluz, que ellos son los alumnos de Ángel Rivas, uh-huh, quien que es ya el barítono que ha estado aquí. ¿verdad? Así que con esto quiere decir que... Esa es. Solo que ahí sale un poquito gordita, bo. A ver, sí, no sé cuándo es sí, esta busca, foto. Sí, busca, ese creo que es el before picture. A ver, Carmen Elena, ¿tenés alguna...? Being famous. Oh my God. ¿Alguna opinión? Before the surgery, after the surgery. No, es una guatemalteca muy guapa. Ella es de la costa, ¿qué? De Guatemala. Pues es garífuna. Aquí está el after picture. Muy, muy guapo. Es completamente otra persona. Sí, no, pero es impresionante. Le sacaba como una cabeza al, a los bichos. A Luciana. No, y a los bichos que habían puesto. Y eso parece... que Luciana es alta. Mira, sí, los bichos sí, que Luciana estaban está bailando con ella del ballet, vea, parecían los del Willy Wonka, viejo. Hacían un palumpa. Sí. Un palumpa. Así parecía, viejo. Bueno. Qué tamaña yegua, güey. Sí. Pero bueno, con esto cerramos nuestro pequeño entremés musical. Ya para cerrar la entrevista, solo preguntarles, ¿cuáles son los planes a futuros de Democracia y Desarrollo? Bueno, los planes a futuro nuestros son, obviamente, como les comentamos anteriormente, la campaña de Democracia y Desarrollo, que es en Democracia Sí Se Puede, continúa. Dentro de poco van a poder ver parte de nuestras actividades. Mucho ha sido en estos tiempos de cabildeo, de... tener reuniones con diferentes organizaciones, de acudir a algunas mesas de trabajo. Tomemos en cuenta que recientemente pasó la cumbre iberoamericana, que el tema era juventud y desarrollo. Entonces, uh-huh, para esa cumbre también nos reunimos con muchas organizaciones que estaban trabajando algunos documentos para ellos. Entonces, ahorita le estamos dando seguimiento. Igual, siempre ahorita estamos invitando a las personas a participar en nuestros sitios de Facebook. Nos pueden buscar bajo un grupo de Democracia y Desarrollo. En nuestro blog también generar un poco de discusión ahí, ¿verdad? De algunos temas que nosotros lanzamos. Lo repito nuevamente, que es Democracia y Desarrollo elsalvador.blogspot.com. Hoy no me equivoqué. ¿Cuántos amigos hay en Facebook ya? A ver, permíteme. A mi productor le voy a preguntar. Que hable el productor, digo yo. A ver, producción. Tendremos como 300 y cacho, una cosa así. 300 y una cachuda, ¿o cómo? 300 y una cachuda. 300 bonitas y dos feas. Son muy incluyentes. Bueno, ahorita como uno de nuestros pilares a hacer dentro de pronto es hacernos más grandes. Uh-huh. Entonces, los invitamos a participar. ¿Quieren meterse con nosotros en esta organización? Escríbanos. Ya pronto va a estar la webpage para que se puedan hacer miembros de la organización. Eso es ahorita lo que más nos interesa, hacer de esta organización una organización de un montón de gente. Uh-huh. Entonces, eso es principalmente nuestro next. ¿Hay alguna barrera de país o se puede meter? Se puede meter la persona que quiera, de cualquier edad, de cualquier ideología, de todo lo que... Débora Davis. No importa. Débora Davis también. Invitada. Roberto dice que la va a invitar, la va a ser miembro honoraria de la organización. Okay. No, hombre. Ok. Mira, esto viene de parte de tu esposa, Guido. Saludos. Ella no oye el show. No, pero también tenemos algunos, dentro de poco vamos a apoyar a algunas organizaciones que aprovecho para mandarles un saludo, que es a los jóvenes de Techo por un, bueno, primero por un hermano, después por El Salvador, pero para Techo, aquí todos los conocen Techo para mi país, ¿verdad? A las personas de Habitat for Humanity, que con ellos vamos a entrar dentro de poco en un proyecto a apoyarles. A los jóvenes de AGES, de la Asociación de Jóvenes de El Salvador. Ellos también tienen la Fraternidad de El Salvador. Tenemos diferentes grupos hoy activos en algunas universidades, en la Francisco Gavidia, en la Matías Delgado, en la UCA, en la ESEN. Dentro de poco estamos queriendo crecer y tener un poco mejor conformado, digamos de esta manera, nuestra red de contacto en todos estos tipos de lugares. Así que hoy... no les puedo dar muchos datos, obviamente, de los proyectos que vamos a manejar junto con estas personas, porque nosotros nos estamos incluyendo a participar a estos programas que son de estas diferentes ONGs. Ok, buenísimo, los felicitamos por la iniciativa. Otra vez te quedaste sin aire. Sí, la tesitura. No, eso de las sábanas al revés me hace que sí, quizás. demasiado ejercicio. Te haría leña George Clooney. Ah, no, ey, Kruger, eso Kruger. Fue otro. George Clooney contra... Ángel Rivas, otra vez. No, contra el otro jurado. ¿Salamanca? No, jurado. Roberto Salamanca. Jurado. Ah, el otro sí, se llama... Bueno, él. Espérate, aquí está. ¿Y qué pasó? Pues se dieron duro. Sí, entraron en una discusión sobre por qué se le fue la voz a... José. Armando Solórzano. Armando Solórzano. Sobre por qué se le fue la voz a José José. Y uno decía que porque mucho tomaba y el otro que porque mucho cantaba tomado. Qué virgo. En conclusión. La cosa es que a pesar de todos los esfuerzos que hizo el público. Por alcohólico anónimo. Y los profesores y un montón de gente. No, te acabó todo pacíficamente. O sea. Estábamos esperando un poco de gresca ahí, pero... Gresca. Que ya te voy a buscar la palabra, papá. Un reto o algo, pero no. Hay la otra jurado, ¿cómo se llama? Alexia Funes. Funes, que siempre llega muy guapa, pero también medio dormida. ¿Sí? Como que se acaba de despertar. Pero saludos, así que han hecho... ¡Ah! Eso explica muchas cosas. ¿Qué? A ver, no sé si lo podría decir, pero dale. Mi querida amiga Alexia va a tener un bebé. ¡Qué linda! Entonces, ha de estar cansadita porque está en esos primeros meses en donde... Sí, malladita, cansadita. Pero las últimas esta ha sido semanas, una ¿verdad? Primicia de la sí, Charabusca. Sí, muy reciente. Sí, tendrá porque... un par de meses, lo más. ¡Ey! Sí. Felicidades, Alexia. Felicidades. ¿Y la podemos traer aquí algún día? La podríamos sí, traer. Sí, después de... No, después, antes. ¿Por qué? Bueno, hablando de tanta música, ¿y ustedes por qué no tienen su canción aquí de la Charamusca? ¿No se la pueden? De los Tacuacines de Oriente. Sí, sí, sí. La dejamos como tarea. Sí, sí, ya la hemos puesto varias veces, pero sí, no, nos habíamos olvidado de ella. Gracias por el recordatorio. De los Tacuacines. Bueno, antes de terminar la entrevista, pues vamos al test de guanaquismo. Yes. Ey, no vamos a ser clasificados, ¿no? Después del test. Sí. Disculpa. Este es el test de Guanaquismo. ¿Con quién vamos, Rubén, primero? Con Carmen Elena. Vaya. En este momento les vamos a lanzar a cada uno dos términos guanacos para que los traduzcan al español universal. Así Dios que empezamos mío. Con Carmen Elena. Normalmente son términos así de caliche que se ocupan a diario aquí en El Salvador, pero hay que convertirlos al salvadoreño. Al español. La primera palabra es mish. Robin sabe. Espérese, es gato. Es un gato. Sí, es la voz que se usa para llamar a los gatos. Dale un mish para que. No. Vos solo. Vale, vamos con Roberto. Roberto, ahora. Jurgandillo. Jurgandillo. Dígase de la persona jurgandía. No, un jurgandillo es alguien, no sé, sucio, pequeñito. Que se pasa hurgando. No, ese es que es con J. No es de hurgar. Hurgandillo. Alguien pequeño y sucio, dijiste, ¿no? No sé. ¿Alguien de la región de Hurgandía? Hurgandilandia. No, es una una persona traviesa, inquieta, berrinchoso, caprichoso. O sea, un niño que es un gran jurgandillo, ¿me entiendes? Ah. Y todo dice, espérate que ahorita vas. Vale, vamos con Carmen Elena, la segunda. Vamos a ver. No, está mejor, no. Vamos a ver. Iguanear. Dios santo. Iguanear. Yo creo que, es o descansar o asolearse. Algo así. Las dos cosas. Asolearse me trajo uno descanso. Espérate, vamos a ver. Aquí pido una revisión técnica. Yo pienso que es hacer un trabajo informal. Yeah. Hacer una iguana. Por ahí creo cero. Que cero. Está más cerca de ella. Para empezar, lo primero es iguanear, es matar iguana, vea. Y lo otro es vagar a escondidas de los padres, o por no ir a la escuela, o por no cumplir con las obligaciones en el servicio. No, yo pido revisión, ahorita estás sí. con el de... Jim Casalbé. El de Jim Casalbé, no sí, tenés el de Matías Romero no, por ahí no, para hacer un cross reference. No, papá. Que vengamos preparados. Bueno, ok, bueno, entonces don, según Don Jim, cero. Sí, lo sentimos mucho. Vaya, vamos a ver el último el término con Roberto. Cundido. ¿Cómo? Cundido. No sé. Ocupémoslo en una oración, man. Ok, el cipote está cundido de amibas. Ah, cuando alguien está lleno, cuando alguien está... Ey, pidió, él pidió un uso en oración y yo, ¿qué culpa? Te puede estar también cundido de piojos. Ajá, ajá. Cundido de liendo. ¿Y qué dijiste? ¿Y qué dijiste tú? Lo dijiste lleno, sí. Que está lleno, saturado, repleto, cargado, contaminado. Igual que... Nunca la había escuchado, similar, cundido. Fundido, fundido. Bueno, quedaron entonces, promediaron ahí. Sí, sí. 50%. Uh-huh. Sí, más o menos. Dos que tres. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, para terminar, vamos a irnos con los. Con Guiovsky y sus clasificados de hoy. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Vamos a empezar con la flora, la fauna y los animalitos. Dale, dale. A ver. Se venden pezotes adultos, listos para reproducirse, viejo. ¿Ya son unos peces grandes o qué onda? $150 el par, viejo. Así, tamaño peces. No sé, pero... Tamaño peces. Por ese precio más vale que se reproduzcan, viejo. De ser tipo tuna, viejo. Lindos salchichitas puros, padres a la vista. Faisán adulto, pareja, $40 y un avestruz. ¿Todo? ¡No! ¿En combo? No, qué paja. 7890-4902. Habla, viejo. Tal vez no lo han comprado. ¿Qué haces con un avestruz en tu casa? Ah, bueno, yo creo que tenés que comprar la pareja de faisanes adultos también. O sea, ya no te lo venden solo. Y a faisanes adultos ni te lo puedes hartar. Cachorras Rat Terrier, lo más similar a Jack Russell. ¿Ah? $125 cada uno. Yo creo que... Y los vende el señor Carlos Monzón. Por lo menos le hubieran puesto lo más similar a George Crooner, vea, o algo así. No, no, perdón, don George. Pronto aquí en la charmuca. Perro raza caniche tatuado. ¿Raza caniche? Sí. Sí, a veces parece que lo anda buscando la PNC. Sí. Trabajo mujeres en Europa. Urge, señora, dormir adentro. Ah, está aburrido, pues sí. Ensueladores para bailarinas. Panificadora, semitera y toda variedad. Otra, miloja, brazo y toda variedad. Peperechas, no. No, es que imagino que va en las variedades. Solo honrada. Atención, empresa de prestigio te ofrece ganar sueldo según capacidad. De 18 a 65 años. Habilidad de trato a clientes. Fácil de expresión. Fácil. Comenzar ya, Colonia Sierra Morena. Media cuadra de la Iglesia de Jehová, Ire. Gire. Ire. Pero aquí Ire. Dice Gire. Gire. Clínica médica gastrointestinal necesita secretaria. Indispensable manejo de computadora peronal. Quizás es alguna máquina para revisar el anime. Es una clínica gastrointestinal, fíjate. Pues sí, o sea, tal vez y una computadora peronal. Si yo no suena. Yo no fuera aquí. Arreglen esto, señores, si quieren clientes. Gracias, Robin, no me había dado cuenta de eso. Mira, sí. Por acá, por si no sé si hay más. Sí, el último. Dale, dale. Pastillas de cloro y tablillas de chocolate. No las confunda, imagínate, por favor. Te las dan al revés, viejo. Venden cuatro armazones francesas de sala y 7 francesas de entrada. Bien, me apunto con una. Con su respectivo espejo y otro mueble. Me apunto con una de las 4. ¿7 son, viejo? Son 7 francesas de entrada, viejo. Una... Primo. Ya, solamente eso. Okay. Bueno, fíjate que aquí nos ponen en... para terminar el show, en los últimos, que nos quedan como unos 4 minutos más. Ok. Querían que preguntáramos. Hablemos de ovnis. Hablemos de ovnis. Si creen o no en los ovnis, nuestros invitados del día de hoy. Adelante, Roberto, todo el domingo. La verdad que sí, creo en los ovnis. ¿Por qué? todos los días me encuentro con uno cuando voy al trabajo. 101, 42, no sé, pero vienen bien aventados, así que... ¡Toma! Se ganó el toma, el invitado. No, sí, pero... sí, es raro. Raro. Sí, esto es, escribámoslo en los anales, de, no, mejor en los libros. Ahí yo lo escribo. Yo no escribo eso, todo solo esto en los debería morales. Ser regular, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, pues sí, son objetos no identificados. Si no identificas algo, entonces es un ovni, entonces sí. Pudiera siempre. Ser sope, decimos. Pudiera ser un, exacto. Bueno, pero un sope que vos no lo identifiques es como un ovni. Como sope es un ovni, cabal. Así es. Bueno, quizás vamos a replantear la pregunta. ¿Crees en vida de otros planetas? Inteligente. No gusanos en Marte y todo eso. No sé. Es una dudo. Platillos voladores, no. Dudo. Yeti. Hasta no ver, no creer, no sé. Monstruo dudo. Loch Ness. No. Fantasma, va. Burletas. Espíritus, digamos que sí. Fantasma ya es, no. Pero ya no salimos, ya no, eso ya no son ovnis. Sí, eso no, sí, no es que ya nos pasamos. Es que no, pero es que ya las cosas ya nada más era ver qué tan la dinámica, ¿no? Nuestra es que yo no creo en nada, este cree en todo, aquel no cree en nada, pero le pasa de todo. Así aquel que... casi, lo, bueno, la vez que amaneció con las colchas al revés, nuestra teoría es que eso lo raptaron. Sí, un ovni. Un ok, ovni, dejemos hasta ahí la teoría. Ovni, un fantasma y el grande llegaron a su casa. Sí. Y se lo raptaron y le hicieron a ver qué. A saber qué pasó, pero amaneció cascorro. Bueno. Pleito de chuchos. De verdad que eso del pleito de chuchos solo aplica para... para la gente que le cabe en medio de las piernas. Pero ¿quién habrá sido el genio de que se inventó eso, men? Es que el pleito de chuchos es grande, men. O sea, necesitas tener espacio. De maniobra, ¿eh? Sí, si te cabe adentro... Bueno, dejémoslo ya. Así. Ya, okay. Quedamos. Bueno, por favor. Muchas gracias a nuestros amigos de Democracia y Desarrollo. Ya ven, incrédulos, se llegó, se pasó la hora. Y... ¿De sí, qué vamos a hablar tanto? Decían, ¿no? No sé si quieren dejar un mensaje final a la noble afición, a la audiencia, en todos lados del mundo. El que no ha hablado. El que no ha hablado. Sí, hombre. Sí, hombre, puedes decir. Un mensaje final. A la selecta el 19. Un mensaje final de Democracia y Desarrollo es que participen de donde puedan, de cómo puedan, por Facebook, por correo electrónico, por blog, mandando cartas al editor de todos los periódicos. Eso es participar en la democracia y eso es lo que necesitamos en El Salvador. Para eso es lo que estamos y en lo que podamos ayudar estamos a la orden. Así que muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Yo sí creo en los ovnis. Eso, bárbaro. Muchas gracias, Carmen Elena. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por tenernos y felicidades otra vez por sus 160... A la orden. Cualquier cosa que quieran mandarnos después, bienvenidos. Si conocen a alguien de la farándula y nos quieren mandar. Sí, mínimo. Queremos saber cómo es la experiencia. Que venga, para que la vamos a entrevistar. Que nos cante la Alexia. ¿Y dónde es que canta Alexia? A la Alexia estuvo en el grupo Colores. Cuando estábamos chiquitos estuvo en un grupo que se llamaba Colores. Que también estuvo Andrea Cardenal, que Andrea Cardenal luego se hizo solista. Era como el parchís de aquí, ¿no? Que cada uno era un color, ¿no? Crayones. Dice que se ponían colores, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que cada una, eran cinco, cada una tenía como un tipo de voz distinta. Entonces, era una mezcla entre como... Barrio Boys y Las Chiquis. Exacto. ¡Wow! Ok. Ok. Roberto, un último saludo a la Mara. Acá solamente agradecerles por el espacio. Y estamos nosotros también a la orden, a ver qué día nos visitan. Yeah. Okay, excelente. Okay. Cuando tengan a las cañas, otra vez. Las tropicantes. We would be honored if you would join us. Bien. Yeah. Ok. Bueno, mis queridos amigos, recordarles, nos escriban a lacharamusca@guanacos.com, nos llame al teléfono. Al 615-676-5959, este número funciona en los Estados Unidos, pero si nos quiere también grabar un mensajito de estar fuera de los Estados Unidos, lo puede hacer en nuestra página web, lacharamusca.net, hay un botoncito que dice graba tu mensaje y pueden dejarnos un mensaje grabado ocupando el micrófono de su computadora. Todavía se llama MyChingo, ¿no? Perdón, no, se llama Mobile Talk Comment System ahora. Ok, Guillo, mensaje. No, solamente desearles una feliz semana, que sea súper provechosa y nos escuchamos el siguiente lunes o cuando nos escuche. Ok, yes. Bueno, la próxima semana tendremos nuevamente a Rodrigo Dávila Soley hablando de su nuevo libro, que nos estará acompañando. ¿Escribió otro? Sí, escribió otro libro. Wow. El cuerno del rinoceronte. No, no sé cómo se llama. pero es el autor del Grillete del Elefante. Del Grillete del Elefante. Y este nuevo libro ha sido un éxito ya en México. Ya se soltó el animal al fin. ¿De qué estamos hablando? El elefante se soltó de su grillete. Ahora el libro se va a llamar El Desmadre del Paquidermo o algo así. No sé. Vamos a esperar que venga Rodrigo la próxima semana. Nos hable de su siguiente libro, cómo le está yendo. Acaba de venir de México. No es secuela, no. Fue a Panamá también, así que vamos a ver. Y bueno, autor salvadoreño que le está yendo bien, así que contentos. Y nos vamos deseándoles una excelente semana. Me uno a los deseos del Guillo, recordándoles: El Salvador está aquí para ustedes. Vénganlo a ver, los que están fuera. Está bonito. Les queremos mucho, les mandamos muchos saludos y éxitos. Y saludos a todas las personas que están también escuchándonos en vivo ahorita y que están participando desde el chat. Así que nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.